Ha llegado el momento de abrir nuestras mentes, despojarnos de los prejuicios y explorar nuestros sentidos. 60 minutos sin tabús ni limitaciones. Relájense, déjense llevar a las profundidades de lo desconocido. Que yo sé, les va a gustar. Esto es Entre Tetas y Titanes, el programa de sexo de Radio Alma en la 101.9 FM de Bruselas. Bienvenidos una vez más a nuestro templo del placer. Estamos aquí con nuestros habituales. Luis, hola, ¿qué tal? Hola, buenas y torridas noches. Alberto. Hola, ¿qué tal? Marue. Hola. Y tenemos a una invitada, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola, estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Estás contenta de estar entre nosotros? Estoy excitada. Ya, desde el principio. Bueno, primero de todo, vamos a empezar dando muchas, muchas gracias a Mr. Herbert Quain, ¿lo he dicho bien? Sí, sí, así se dice. Este es el autor y, bueno, compositor y autor de intérprete de la música que estarían escuchando en este momento y que vais a escuchar y habéis escuchado en nuestros podcasts y en nuestros programas. Queremos decir también que podéis bajaros su música si queréis en soundcloud.com, seguramente. Sí. Y que nada, que es muy guay, que lo potenciamos mucho y muchas gracias. Vamos a potenciarlo. Exacto, queda potenciado. Además, queremos deciros, porque siempre se nos olvida, que nuestro email es entretetas@gmail.com, que cuando queráis, cuando sentáis que tenéis algo que decir o algo que no decir, algo que os gusta. O si tenéis un amigo que... Es una muy buena historia, exacto, nos gusta mucho aquí, nos podéis escribir entretetas@gmail.com. Lo mismo en Facebook, lo mismo en WordPress, www.radioalma.eu/entretetasytitanes, chicos, el nombre completo. Voilà, continuamos. Hoy vamos a hablar de una cosa muy especial: el orgasmo femenino. Muy interesante. Botones obedientes, el ritmo lento de la cremallera, caricias que no piden permiso. Cierro los ojos, la mente en blanco, el rojo, nada mejor en negro. Puedo sentir cada centímetro de mi cuerpo, un susurro al oído, un beso en el cuello. Mi piel se pone en guardia, un dedo repasa mis labios, mi lengua investiga, lo saborea, zigzaguea húmeda hacia mis pezones, los bordea, los pellizca con suavidad. Adivino unos labios vagando mi vientre, despacio, recreándose en mi ombligo, posándose dulcemente sobre mis braguitas. Millones de partículas bullen dentro de mí. Un suave roce avanza por el interior de mi muslo, cómplice de mis deseos, huele entre mis piernas. Me acaricia, me hace estremecer. Mi excitación se desborda. Muerdo mi labio inferior. Mis manos apresan las sábanas. Aprieto las nalgas. Suspiro entrecortada. Me entrego a la más bella comida. Siento que voy a experimentar. El blanco lo inunda todo. Solo escucho un lejano tic-tac. Estoy flotando. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Veo una puerta. Se abre. Siento un hormigueo. Algo me empuja hacia ella. Es el latido de mi corazón. Ven aquí. Después de este audio tan caliente que tenemos aquí, nuestros componentes masculinos del estudio saltando por las paredes. Sí. Quedaros un momento. Esperaros un segundo, no os vayáis corriendo a tocaros a vuestras casas. Tocaros aquí si queréis. El orgasmo femenino, ese gran enigma que es... ¿Qué imágenes os vienen a la cabeza? Bueno, esto igual no se puede decir ahora. Sí, yo creo que sí. O sí, sí, ¿no? Dilo. Empieza tú, Luis, empieza tú. Pues nada, lo hacemos en comunión todos. Vale, todos. Vale, sí. No, bueno, yo desde luego este audio me prendo fuego mismo en un momento. No sé quién lo ha hecho, pero no me importaría conocerla. O conocerle, nunca se sabe. Los hay que pueden mutar su voz de manera inesperada. Pero... Pero vamos, sí, de este tema la verdad es que yo creo que es el gran secreto que los hombres buscan en toda mujer, ¿no? Encontrar su punto. Encontrar la llave, ¿no? El punto G. Pues como, sí. Yo creo que no hay nada tan excitante para un hombre como el placer de la mujer. Entonces, escuchar un orgasmo. Y para una mujer, seguramente sí. También, pero claro, entiendo esa oscuridad alrededor. No te creas que para todos, ¿eh? Hay algunos que solamente. Bueno, lo suyo. Claro, bueno, bueno, y también hay mujeres que guardan este secreto y muy bien cuando, y cuando les hace falta lo utilizan, ¿no? Claro, digamos. Totalmente. Sí, bueno, es un arma. Es un arma de mujer fatal. No, lo hemos reconocido. Bueno, pues el orgasmo, además de todo esto, se reduce, por una parte, a procesos biológicos que se pasan en el cuerpo de una mujer, pero de hecho son complicadísimos. Es una respuesta como una convulsión, como un alivio de tensión, un antiestrés, son todas las soluciones concentradas en algunos segundos. Que me lo digan a mí cuando estamos en exámenes, la verdad que es lo mejor para desconectar, ¿no? De hecho, yo creo que debe ser el momento en el que más dopamina suelta el cerebro y por eso se llega a esos estados de éxtasis sublime, ¿no? Uh-huh. Totalmente. El orgasmo es una experiencia global que integra todo el cuerpo, que se siente desde las puntas de los dedos hasta donde... Bueno, pues os podáis imaginar. Exacto. Algunas mujeres dicen tener sensaciones que parten del centro de su pelvis hacia la periferia, como si explotaran desde dentro, y otras lo describen como una presencia de calor corporal y sensaciones gratas que ascienden de la mitad del cuerpo, donde, voilà, donde nuestras partes nobles, hacia arriba. Tengo una amiga que me pedía. Vamos a ver, que le recorre todo el cuerpo, ¿no? Pasa, de la punta de los dedos, de los pies. Pero yo creo que las que tenéis que hablar aquí de todo esto y contar algún secreto sois vosotras, ¿no? También. Esto, a ver, hemos ¿qué os has traído hoy, Mar, por favor? Primero os vamos a probar un poco a ver vosotros cuánto bien estáis informados y formados alrededor del orgasmo femenino. A ver, pregunta. Somos cobayas, somos cobayas. Mito o realidad. A ver, ¿una mujer puede perder el conocimiento durante un orgasmo? ¿Vosotros qué creéis? Bueno, eso es un mito. No sé si es real, pero desde luego es un mito que se atribuía a mujeres como Isabel Preisler, por ejemplo. Uh-huh. El éxito que tenía con los hombres se debía a ese abandono tan brutal que le llevaba incluso a perder la conciencia cuando tenía un orgasmo. Debe ser bueno, ¿eh? Yo estoy convencido de que sí, porque tengo un amigo que le ha pasado esto. ¡Ah, sí! ¡Qué curioso! Tengo un amigo que se le ha caído muerta la chica. No muerta, pero... Hombre... Evidentemente sí, que llega al punto de éxtasis que, como dices tú, pierde el conocimiento. Es que de hecho sí, sí que puede pasar y hay personas que pierden el conocimiento, digamos, como un estado alterado de conciencia. No es una pérdida de conocimiento que te desplomas, sino que es cuando ves blanco o puntitos o no sabes ni dónde estás, ni en qué postura has terminado, ni dónde están los pies, ni la cabeza, esa magia. Y de hecho te da igual. Eso me recuerda un poco a algún amigo mío que me ha contado cuando tiene un ciego. ¿Tú también tienes se parece amigo? A esa descripción. ¿Ah, sí? Sí, sí, se le queda todo en blanco viendo chiribitas. Y... ¿Tú estás hablando ahora de alcohol? No, hablando de droga directamente. Vale. Que también ahí tiene... Eso es otro camino que explorar, que hasta cuándo la droga nos puede ayudar... O nos puede perjudicar, exacto, uh-huh. A la hora de tener orgasmos. Yo lo intentaba ligar a lo que decía antes, que de hecho la dopamina que suelta el cerebro es una droga, una totalmente, droga muy potente. Sí. Claro. Uh-huh. Llegas al mismo nivel, al mismo punto que casi te sí, fumas. Sí, pero bueno, son dos cosas diferentes. Quiero decir, cuando tú estás drogado no lo controlas, ¿no? Y simplemente la dopamina natural, pues... Bueno, yo creo que la dopamina tampoco la controlas no, mucho. No, pero eso es otro nivel, quiero decir. Sí, ¿no? Pero que hay que tener cuidado también cuando combinas sexo y drogas, ¿eh? Esto, bueno, claro, sí, claro. Que puede, no, ya, no, es una porque, buena combinación. Sobre todo porque te puedes aficionar y entonces ya la cosa... Ya no puedes parar. Alberto da su punto de vista, pero además de que la gracia es poder hacerlo cuanto más mejor en todas las maneras que quieras. Y el problema es que cuando te centras solo en tenerlo, o sea, que solo puedes tener sexo con drogas, pues bueno, te estás perdiendo una parte. Sí, claro. Que sin también duda. Cuando lo haces siempre sin drogas, que a lo mejor también te pierdes otra. Que puedes entrar en una espiral muy... Muy oscura. Muy oscura. Pero también perjudica, ¿eh? Porque hay gente tengo un amigo que que pues eso, me viene siendo, era un poco adicto a la cocaína y se siente muy muy como tienes muchas, muy potente sí, claro. Sabes, con muchas ganas de realizar claro, el acto sexual, pero luego cuando están allí en ese momento, al revés, son los más impotentes de todos. O sea, de cierta forma... Aquí está la contrapartida las drogas, de las drogas. Pero bueno, ¿no? Chicos, vamos a guardar esta conversación tan interesante para un programa especial de drogas y sexo y vamos a continuar con el orgasmo femenino, porque yo creo que, a ver qué creéis vosotros. ¿Crees que es verdad que para ellas, especialmente, no generalizando, la intimidad emocional, el cariño, la cercanía, el compartir profundos sentimientos con el ser amado, proporciona más plenitud que el orgasmo en sí? Ana. Yo soy de las que piensan que sí. Que es mejor, o sea, que proporciona más placer. Más placer cuando ¿tú crees que el orgasmo es más fuerte? Es más fuerte cuando hay un feeling, como un sentimiento, como ¿pero algo? ¿Pero lo sustituye? ¿Es mejor estar 15 minutos abrazados que tener un buen orgasmo? ¿Tú qué crees? Es que depende, hay tantos tipos de orgasmos que entonces son otros niveles, no sé, o sea, depende, hay momentos que te apetece uno y momentos que te apetece otro, entonces tampoco se puede equiparar una cosa con la otra, pero podría decirse que, no sé, es que, no sé. A lo mejor la pregunta es si prefieres un osito de peluche o un tío malo. Hombre, o si un osito de peluche punky, ¿no? Claro, que tenga sus armas, ¿no? Que las tenga que sacar cuando tenga que sacarlas. Pero ¿vosotros creéis que las chicas de verdad, como os ha dicho un poco con nuestra herencia social, que dan más importancia a las caricias y a los abrazos que al sexo? Es que yo no creo que tenga que ser excluyente. Claro que no, al se pueden contrario, hacer se potencia. Sí. Es que eso depende, ¿no? Yo creo que depende también el momento, ¿no? Por ejemplo, hay veces que te apetece, ¿no? Evidentemente, yo creo que la mayor parte de las mujeres, ¿no? Lo hay siempre excepciones. Claro. O los seres humanos, uh-huh, les gusta ser acariciado, ¿no? O sea, tener un contacto, ¿no? De cariño, ¿no? Y unos luego, previos, man, unos claro, previos. Y luego es ya un calentamiento, lío ahí. Es un calentamiento para que luego haya la explosión, ¿no? Pero luego eso depende. Sí, yo creo que al final la mujer busca ese momento de explosión, ¿no? Si no... Claro. Por lo general... Si les das a elegir entre las dos cosas, que yo creo que es lo que preguntabas tú un poco, ¿no? Yo creo que elegiría del orgasmo, sí. Sin duda. Sí, hombre, claro, sí. Muchos orgasmos para todas. Toda la eternidad, creo realmente. Que sí, claro. Pero el orgasmo es mucho mejor si hay precalentamiento antes, ¿eh? Mm-hmm. Eso siempre, siempre. Y es mucho más intenso. De hecho, a veces depende de que haya calentamiento. Claro. Depende de muchas mujeres porque tienen amantes que no las preparan o ellas mismas no lo están pidiendo, no llegan al orgasmo porque no tienen este warm-up previo. Sí, sí, sí, sí. De todas formas, yo creo que hay un punto que es esa idea recurrente, esa apetencia de la mujer por la violación, ¿no? La violación simulada. Este es un punto interesante. Claro, lo que quiero decir es que no hay que excluir ningún tipo de orgasmo. Yo tengo una amiga... Y que muchas veces puede ser, efectivamente, puede ser muy muy tierno y muy pleno y amoroso, y otras veces puede ser muy agresivo, muy violento y muy placentero a la vez. Totalmente. Lo que pasa es que no nos tenemos que olvidar que no todo el mundo ha recibido la misma educación, o que no son tan abiertos de mente y que no conciben, o que a lo mejor no conciben otras maneras, o que ellos envían señales a su cuerpo desde su cerebro directamente diciendo, ah, no, es que a mí esto no me gusta, como que me aburro, me duermo, y a lo mejor no se han dado el tiempo de aceptar tipos de prácticas pues más, o al contrario, cosas más fuertes, pero como que ya no, y a lo mejor tenemos que abrirnos y dejarnos disfrutar en situaciones en que no siempre lo hemos hecho. Pero es que es muy triste, pero hay muchas personas que tienen muchos prejuicios, ¿eh? Sociales, religiosos, en fin. Entonces tampoco, cuando no conoces todo, tienes que abarcar todo el campo y saber lo que te gusta. Si te quedas limitado a cierto sector, al final no disfrutas plenamente, ¿no? De todo lo que podrías, pues eso, disfrutar. Y de eso, queridos oyentes, voy a hablar yo después. Oye, ¿existen los orgasmos múltiples? Sí. Seguro que sí, vamos. Sí, chicos, sí, eso tengo que decir que sí. Juraría que sí. Alguna vez me ha parecido... Yo tengo una amiga que puede llegar a, pues, a dos tipos de orgasmos, el clitoriano y el de penetración. Esto vamos a la vez. A la vez. A la vez. A la vez. Esto es un fiestón, ¿no? Sí, sí, es increíble. Es maravilloso. Pero hay que estar ahí, hay que estar trabajando. Hay como que estar... la amiguita, ¿no? Poco a poco. Pero al final se llega. Oye, ¿y tú crees que tu amiga además también podría tener un tercero a la vez? Totalmente, también. Voy a decirte que también ha tenido anales, sí. Ha tenido los tres a la vez. Y claro, ¿y cómo para nuestras oyentes que dicen, madre mía, esto... ¿Crees que nacemos así? ¿Algunas chicas nacen con la habilidad de tener orgasmos múltiples y otras no? ¿O es una cosa que con la experiencia, con saber dónde tocar, con tener varios amantes, se aprende? Pues, ¿qué creéis? No, yo creo que eso se aprende como todo. Sí, o sea, todos estamos propuestos a tener una vida sexual plena, ¿no? Y con orgasmos. Lo que pasa es que hay que... muchos orgasmos, muchos. Claro. De todas formas... Lo que pasa es que tienes que saberlo trabajar, sí. Encontrar tus puntos y... Eso es verdad, pero yo creo que también hay mujeres que están más predispuestas, sí, mejor predispuestas, sí, al placer que otras. Sí. Hay algunas que les cuesta mucho, no sé por qué, por su educación... No, pero no solo de una forma psicológica, sino físicamente, sí, están menos dotadas para el placer y les cuesta mucho llegar. Uh-huh. Tienen dificultades. Oye, la predisposición se aprende, se moldea. Yo creo que sí. Se trabaja. Yo creo que sí. Un poco. Uh-huh. Sí, y de muchas maneras distintas también, sí, supongo yo. Sí. Pues está desde expertos en el tema que lo han estudiado desde la perspectiva médica, yo creo. Uh-huh. Desde la meditación, como hablábamos el otro día. Desde. Yo creo que incluso ejercicios propios que vas experimentando tú con tu pareja y te descubres cosas que no conocías. A mí, en este sentido, me parece súper curioso que hay algunas parejas, algunas personas que cuentan. Tengo una amiga que me lo viene de contar, nada. Que es que a lo mejor con sus parejas que llevan más tiempo les cuesta más hacer lanzarse, quitarse y ir a por todas, o ser la sumisa, tal, pero cuando tienen una pareja esporádica se sueltan, sí, y entonces cuando tienen un sexo increíble, ¿cómo nos puede pasar eso? Son prejuicios, es el miedo a decir, va a pensar que soy tal o que soy, sí, cual, que soy una rara. Y la otra persona no te conoce, mejor, te da igual, y a lo mejor, claro, dice, pues mira. Y a lo mejor resulta que la pareja estaría encantada. Claro, es que está soñando estos prejuicios. Este es nuestro gran mal, mujeres y hombres, comunicaos. No debe haber tabús en el sexo, yo creo. Es una cosa de compenetración y tener sobre todo confianza. Y aún así, con lo típico a persona que conoces una noche, yo creo que tampoco tienes que tener miedo porque al día siguiente se va a pirar, así que de todas formas hay que tener compenetración. Oye, me parece muy interesante esto que decís. De hecho, sobre los orgasmos múltiples, nada, dos datos, lo que comentábamos antes fuera de antena. Ahora que estás preguntando lo de si existen los estamos ahí con los orgasmos múltiples, sí. Yo siempre tenía una duda, lo de si existe el punto G, porque el otro día esto es otra, sí, ¿tú qué crees? Sí. Pues yo creía que existía, pero según unos científicos ingleses han descubierto que no existe. Que es una cosa que han creado los sexólogos y... Es que al final, Ana, tú no crees, y todos ustedes no creéis que lo del punto G le podríamos llamar X, da igual, pero lo que cuenta es una buena estimulación, sí, y una exploración de la cabina, de la caverna vaginal en todas sus cavidades y texturas, y que no, claro, que haya punto, no haya punto. Hombre, yo creo que lo que sí que existe es una zona erógena, ¿no? Y, sí, claro, es que, y dentro de, claro, eso, pues ya cada uno tiene su pero propio como universo interior. Pero como a una chica le gusta más que le toquen, claro, la, claro, puntilla de la nariz, y eso le pone allí que está cachondísima, y a otras no, o sea, pero sí, sí, sí, no, porque la vagina no tendrá el mismo. Es más personal, yo creo que cada uno tiene su punto G. Claro, claro. No, además, puntos H, claro. Porque a ver si cuántos hombres habrán perdido ahí buscando el punto G y se han olvidado de que hay un resto de cuerpo alrededor. Es eso. No, de todas formas, eso está lleno de terminaciones nerviosas. Y entonces, en el momento que lo estimulas, da igual que se llame punto G, punto X, que eso se va a excitar de cualquier forma, ¿no? Totalmente. Así que nada. Totalmente. Oye, ¿hay orgasmos más intensos y menos intensos? ¿Y cómo podemos hacer que una mujer esté ahí? No sé, ¿qué creéis? ¿Qué hombres? ¿Qué armas secretas tenéis? Trabajando mucho en las zonas erógenas, yo creo. Está claro. Pasando largas jornadas de... Jornadas. Sí, sí. No, yo creo que en eso ayuda mucho, como decíais antes, los preámbulos. Y, en fin, en lo que a mí me toca, ¿no?, en mi sección, el BDSM es uno de los elementos que juega mucho a favor de eso, porque los preámbulos son eternos. Entonces, son casi, se reducen, claro, los preámbulos, sí, sí, claro, sí. No, pero creas tanta excitación, creas tanta ansiedad, que al final el orgasmo, pues claro, es muy, muy intenso. Uh-huh. Totalmente. Con esto relacionando de la intensidad y el placer, hablábamos de que hay algunos orgasmos que se llaman múltiples, pero se trata de varios orgasmos separados, lo que es que cuando continúas dando intensidad y movimiento a la zona... Una mujer, simplemente porque tiene capacidades físicas distintas que el hombre, puede correrse, pues, varias veces. Uh-huh. Pues sí, o simultanear uno con otro también. Claro, ¿no? Es que esto es distinto. Una cosa es que te puedas correr durante 40 minutos, 15 veces, que ole tú. Y otra cosa es que tengas un orgasmo que se llama múltiple, porque tienes al mismo momento varias cosas que sí. están pasando, que varían de intensidad y que duran un poco en el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que hay muchos testimonios respecto a eso y que cada mujer tiene su experiencia, ¿no? Pero, en fin, pues yo por lo que he oído, mis amigas, que por cierto me dan muchísima envidia, pues son capaces de tener orgasmos encadenados, uno detrás de otro, 10, 12, 14, en fin. Y luego terminar y al ratito tener otro. Totalmente. Otros 4 o 5. De hecho, chicas, una cosa muy importante, por eso es muy importante que os masturbéis, pero no os masturbéis solo, sino que os autoeroticéis, que esto me gusta mucho de los mexicanos que dicen esto, porque cuanto más tienes, más quieres. Más. O sea, no es que cuando te tengas que reservar, no, es que cuanto más te tocas, más te estimulas, más descubres, luego los ramos son más sí. placenteros. Más tesis, ahí nuestra amiga Ana, que nos cuenta sí. de primera mano. Sí, porque tristemente tengo muchas amigas que lo típico que tienen relaciones sexuales muy esporádicas, en plan que no llevan una continuidad, que lo de la masturbación es una cosa aparte, ¿no? Cuesta mucho. Entonces más. Dicen que, por ejemplo, tristemente casi no conocen ni lo que es un orgasmo, porque... Yo qué sé, yo tengo amigas que hacen lo contrario, ¿no? Pues que han ido... Esto hay que practicarlo. Hay que practicarlo, claro, es una cosa, es una necesidad biológica. Yo creo que como todos los hombres, las mujeres tienen que hacerlo igual, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces es mucho mejor porque luego llega un punto que eres una maestra y entonces los orgasmos pues pasan de 3 segundos a 1 minuto, ¿sabes? Uh-huh. Perfectamente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que tener las dos. Luego cuando somos maestras, como dice Ana, también hay que estar abierta a nuevas posibilidades. Claro, sí. O sea, hay que combinar el aprendizaje constante que nos da tener, bueno, diferentes parejas sexuales, amantes, lo que, como queráis decirlos. De hecho, el orgasmo y su intensidad tiene que ver con muchos factores distintos. El estado físico, el estado emocional, el cansancio, lo que hayas comido, decía Luis, el tiempo que haga que día. No, te aseguro bueno. que no es lo mismo hacer el amor en el trópico con no. 40 grados y un 99% de humedad que hacerlo en el Polo Norte. Claro, no. Cambia. Yo digo que si en Bélgica llueve mucho, lo mejor es metémonos todos a casa. Metémonos todos a casa. Pero en general, chicos, lo que tenemos que hacer, sobre todo chicas, es dejar fluir vuestros cerebros, vuestras sensaciones, ¿no? De verdad, y abandonar todos los pensamientos innecesarios que tengáis, evitar distracciones y centraros en incrementar vuestra actividad orgásmica. Pero, además, una recomendación práctica que podéis poner en marcha para, bueno, si esto de abandonar las preocupaciones nos cuesta un poquito más porque tomamos el tiempo, nada es así automático, es poseer una musculatura pélvica fuerte, buen tono muscular de la vagina. Eso es súper importante porque nos va a ayudar en la intensidad de los orgasmos, en la duración, en la ocurrencia de contracciones orgásmicas y en el placer de nuestros amantes, si es que te está penetrando con un pene, que a lo mejor no, y el orgasmo viene de otra parte. Pero esto es muy importante y para ello existen ejercicios de contracción, son muy fáciles. Todos. O sea, sabemos que Ana ahora mismo tiene una amiga que lo está haciendo. Sí. Son muy sencillos, chicos. Su pelvis y además también hay esas bolas... ¿Bolas chinas? Bolas chinas. Que también ejercitan. Exacto, sí, tienes una especie de bolas que tiene una bolita dentro que sí, se va moviendo. Que a veces provocan también alguna que otra estimación. Claro, que estás como ahí, estás haciendo ejercicio. Pasa, y... se pasa. Tengo una amiga que de repente me ha dado un calor. Sí. Sí. Y creo que también hay unas bolas terapéuticas de distintos tamaños, distintos pesos, que emplean muchas veces cuando han dado a luz mellizos uh-huh. o se ha dilatado demasiado para que vuelva a suceder los músculos y tal, claro, que se van metiendo progresivamente cada vez más pesadas. Claro, esto es súper importante para las mujeres que han dado a luz o que quien sepa que ha hecho con su vida pero que tienen la musculatura distendida, porque realmente va a influir mucho en su vida sexual. Porque, bueno, para ellas y para su pareja va a ser mucho más satisfactorio. Bueno, diremos que el ejercicio consiste en evitar que la bola se salga, no se caiga. Por exacto, esa bola. Eso no se va a caer, no te preocupes. Pero bueno, esto toda edad, Ana. Pero imagínate a una mujer teniendo claro. relaciones sexuales a los 55 o 60 años. No tienes el mismo... No, la mismo igual que no tienes la misma cara, o claro, sea... Claro, todo no. se va cayendo, ¿no? Es claro. como el pecho, ¿no? Claro. Efectivamente. Desgraciadamente. Bueno, es lo que hay, pero... Ya veremos, ya otro día. ¿Puede un orgasmo ser no placentero? ¿Qué creéis vosotros? Sí, seguro. ¿No placentero? Tiene... Sí, hay que puedes tener un orgasmo y no estar satisfecha, por ejemplo. A mí aquí me has matado. No se puede tener un orgasmo para mí. Hombre, puede ser pasajero. Placer. pasajero. De puede estos ser. De que me ha llegado, pasajero pero de vale, guay, sí, guay, sí, guay, venga, bueno, hasta mañana. Claro. Hasta el rato. O un orgasmo que no haya sido muy bueno, podemos decir. Ah, vale, eso sí. Claro, claro. Pero algo de placer claro, tiene que haber, ¿no? Porque si no bueno, llegas al orgasmo. Si has llegado, sin placer, pero a lo mejor decir... Uf, sí, es que al decir no, malo, Mar, ¿qué quieres decir sí. con malo? No, no digo malo, digo que sí, puede ser que un orgasmo no sea tan placentero como un orgasmo. Sí. Señor, claro, claro, orgasmo, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Hombre, yo tengo un amigo que... Eso ha sido muy... Un amigo que es eyaculador precoz y que la mayor parte de las pero veces... No es un amigo. Es un amigo. Ahora seguro que es un amigo. Seguro. Seguro, seguro. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa a tu amigo? Pues que le cabrea mucho. Pero eso es un problema, es muy triste. De todas formas, es que el problema es tratable, hay que decirlo, también a los que nos estén escuchando y tengan todavía el reparo de los psicólogos, sexólogos, psiquiatras, médicos en general, tienen hay que, recursos. Hay que ir al médico, chicos, esto. Porque es eso, puede ser un problema, un problema. Sí, muchas veces es psicológico, sí, otras sí, veces sí. no, y también hay que físico, decirlo, claro. pero también incluso cuando es físico tiene sus tratamientos. Totalmente. Y tampoco hay que, no es el fin del mundo, porque es verdad que muchos jóvenes centramos nuestra vida en el sexo. Lo he dicho en primera persona, pero esto es una realidad que vamos a hacer. Esto es una realidad. Pero bueno, estamos aquí, aquí. No, muchos, no. Muchos jóvenes centran su vida en el sexo y, claro, tienes que decidir, pues, oye, a veces no tienes que volverte loco. Vas a un médico y sin un problema, él está acostumbrado a recibir gente con problemas sexuales, no te va a decir, oh, Dios mío, eres un jugador precoz. O sea, es que decir, no te va a humillar ni va a hacer nada de esto. El tema de hablarlo con vuestras madres, supongo que ahí es donde está el tema, ¿no? Como le digo a mi madre que tengo que ir al sexólogo. Yo creo que no hace. Pero igualmente. No sé. Para estos casos. Que tienen que hacer los hijos con sus padres. No, igualmente, que hablar con tus padres de esto, si te pasa o si quieres. Yo digo que si te da pereza, en realidad. También yo creo puedes que, acudir a la consulta. Claro, sí. Porque, a ver, la sexualidad es de cada uno y llegan a las edades. Hay consultas por internet también, hay un montón cuidado, de opciones. Sí, pero consultas de profesionales, me refiero. Exacto, siempre. Se puede encontrar muy fácil, yo solo digo que cada uno es dueño de su sexualidad. Y tiene que poner los límites para todo el mundo y también para padres y para madres, familiares y mejores amigos donde él quiera, porque nos dejamos influenciar por una nube de opiniones sí. que al final quienes somos dueños de nuestro cuerpo somos nosotros. Aunque sea difícil de entender esto para padres y mamás, lo siento decir esto, pero... Pues para estos casos, como el de mi amigo, yo le he recomendado a él personalmente y recomiendo a todos los oyentes que nos estén escuchando que es muy bueno el sexo tántrico. Ah, sí. Sí, es muy bueno. Porque se retrasa el orgasmo durante mucho tiempo, se aprende a controlar. O sea que... Un tema que tratamos el otro día en nuestro programa, que podéis descargar en www.ibox.com. Bueno, muy buena. Buscáis entre tetas y nos encontráis por allí. Te ha quedado hasta improvisada. Totalmente. Bueno, hablamos del sexo taoísta. En otro programa ya hablaremos en profundidad del sexo tántrico. Y deberíamos hablarnos, habéis hablado ya de lo... Yo siempre he tenido mucha curiosidad de los tipos de pene y los tamaños. Esto... No, es que aquí ya estamos entrando, si es como... Claro, pero es tipos de hombres y tamaños. No, tipos de tetas y tamaños. Mediana, grande y pequeña. Os lo juro que hay un estudio con las inclinaciones. Sí, no, esto hablamos. Tiene sus nombres. De las posiciones hablamos. El dragón, por favor, el dragón. El mono, qué pobre. El tigre. El lápiz. Pero también hay sobre el sexo de la mujer, ¿eh? También hay en el Tao, el sexo de mujer tiene tres nombres, ahora mismo no me acuerdo, pero sé que a uno le dicen elefanta. Ay, por me imagino que será porque era más grande y eso, ¿no? Pero sí hay de esas cosas. Yo pensé que era por las orejas, a lo mejor. Yo pensaba que te recordaba, bueno. Claro, los labios menores. Sí, puede ser, ¿no? Claro. Pues, volviendo al tema del orgasmo, todos los orgasmos, pero sobre todo las mujeres, están compuestos de dos elementos principales. Una son las reacciones físicas, que es la dilatación de las pupilas, el temblor, el aumento de las percepciones corporales, el rubor, que están todas rojas. El aumento de los labios. Las contracciones involuntarias de todos los músculos y los órganos sexuales, estos son como las partes físicas. Y luego, el segundo elemento es la parte subjetiva y sensorial, que... percibe que reside la percepción del placer de cada una y en cada momento distinto, aunque tenga, bueno, es que claro, cada orgasmo tiene que ser distinto y es el equilibrio de estos dos sujetos que modifican nuestros orgasmos y hacen que sean de una manera u otra. ¿Vosotros creéis que las chicas tienen este elemento subjetivo del placer y la percepción sensorial más desarrollado que los hombres en sus orgasmos? Eso nos lo tendríais que decir vosotros. Claro, ahí nos has pillado, Mar. Yo tengo la impresión de que gran, sí. Como parece que el orgasmo femenino es el gran mito, o sea, que nos lo pasamos mejor que vosotros. Eso seguro, sexo. Eso seguro, no hay más que veros. Bueno, nos lo pasa mejor, ellos siempre se lo pasan bien. Y las mujeres cuando se lo pasan bien, se lo pasan muy bien. Que es pero no siempre, ¿tú crees? No, no siempre, evidentemente. Y yo creo que hay tíos que fingen el orgasmo también. Esto no, hay que decirlo. Esto hay no que creo, decirlo. Que porque esto es una realidad. Yo tengo muchos amigos que fingen el orgasmo. Yo también tengo. O lo han fingido, a ver, no siempre, alguna vez. Y es verdad que los tíos es raro. No es tan habitual a lo mejor como en las mujeres. Es lo que estábamos diciendo. Es pero que te pasa. Puedes correr o también sin no. sentir el placer. Claro, así claro. Que finges el placer, pero te puedes correr igual. O también puedes decir que te has corrido, pero me has tenido un gatillazo. Ostras, eso es duro, ¿eh? Uy, eso es muy duro. Eso es muy duro. Y no es recomendable. No es recomendable. No, pero aquí tenemos. En cuenta, tenemos en cuenta que suele pasar con preservativo y entonces el chico puede simular que allí no ha pasado algo cuando realmente no ha pasado. Él se retira de la escena del crimen y deja sus restos en tal como si hubiera ocurrido. Claro. Claro. Si estás a pelo, pues oye, aquí ya fingir un orgasmo masculino es más complicado. No sé que la chica diga, bueno, este, pues, es lo que hay, ¿no? Claro. No estaba bien surtido. Ahora estamos hablando de condones y esas cosas, preservativos. Quería preguntaros, ¿cuál es? Porque es un muro para los hombres el momento de ponerse el condón. Porque y para las se mujeres. Baja. Porque eso corta el rollo un montón. Estás ahí. Hay parejas que han conseguido integrarlo en su juego. Exacto. Y esa que tú me la pones, que yo te lo pongo. Ay, sí, que no bueno, sé qué, que no sé cuánto, es que te va pequeño, tonto. Ahí está. Ahí está el tema. Pero también es verdad que si te lo pones cosas precipitadamente, tal, se tienes queda que parar, buscar en el armario. Y luego también que no tengo la chaqueta, espérate un momento, abro la luz. Y también que los preservativos de por sí no son cómodos. O sea, te estás poniendo un elemento externo en tu templo de sabiduría y claro, de repente, pues eso, aquello no sienta bien, el tamaño no es el adecuado. Sí, más pero más incómodos son los corsés y las mujeres se lo ponen y están súper sexy. Ahí está. Pero vamos, que eso no es un problema que no tenga solución tampoco el tema de hecho, yo estoy de acuerdo contigo, pero fomento el uso del condón, vamos, o sea, aunque se nota menos, pero chicos. Sí, esto es poner una balanza. Cuando toca, toca, ¿sabes? Cuando toca, toca. Y no hay que ser tonto en eso porque. Y cuidadín con el aquí te pillo, aquí te mato, que a veces luego trae consecuencias. Pues lo que es importante es, como decías tú, integrarlo en la relación y que sea de una forma muy natural. Te lo pones, se lo pones, ya está. ¿No? Sí, póntelo, pónselo, ya mítica campaña, ¿no? ¿Cuántos órganos femeninos existen? A ver, ¿qué? Pues imagínate. Yo pensaba, pues tres, ¿no? O por ahí. A ver. Pero debe ser que estoy confundida. Bueno, yo hemos encontrado hasta siete distintos. Porque entre clitorial, vaginal, que son los más conocidos, anal, luego está el punto G, luego está el punto U, que está cerca del clítoris y puede ser estimulado con los dedos o también a través del sexo oral y se trata del como el perineo que está cubriendo el clítoris, como su frenillo, vamos. Luego hay el punto K, que está joder, cuántos puntos, ¿no? Cuántos puntos. Sí, he perdido ya. Que está al lado del clítoris, que bueno, se suele estimular con los dos deditos y tal. Y luego, bueno, yo creo al final que hay tantos orgasmos como puntos erógenos claro pueda tener las mujeres. Exacto, ¿no? Exacto, te iba a decir, yo creo que hay miles, millones. Ya te vas a encontrar, ¿no? Sí, si te pones a buscar, pues oye, igual descubres uno nuevo. Pero la gran pregunta es, ¿los orgasmos son distintos? O sea, ¿estamos hablando de tipos distintos de orgasmos o tipos distintos de estimular a una mujer? Eso depende de la persona, quiero decir. No sé, hay gente que, por ejemplo, tiene orgasmo susurrándole a... Pero el orgasmo es distinto de cuando lo están penetrando. No sé. Yo es que creo que aquí es donde está la distinción, ¿no? Frotación o penetración. Yo creo que son los dos grandes núcleos de placer. Sí. Y a lo mejor, pues, unas son más tendentes a la frotación, otras a la penetración. Yo tengo una amiga, otra... Está un poco salida, que dice que las sensaciones son distintas, pero al final las reacciones físicas como que son las mismas, ¿no? Sí, yo creo que el placer, cuando una persona llega al orgasmo, el placer yo creo que es igual a todos los orgasmos, pero es diferente la forma de conseguirlo, ¿me entiendes? ¿No? Yo no estoy tan seguro, yo soy de la idea de que cada orgasmo es diferente. todos. Cada, no hay dos iguales. Sí, cada mujer o no. Cada orgasmo que tiene una mujer. Uno mismo, hombre. Sí, totalmente diferente. Sí, porque ahí también influye lo que estés pensando, la situación. Es que hasta la ropa que lleves, sí. La forma en que juegas, a lo mejor ese día, yo qué sé, te haces pasar por... haces un juego, te viste, de te disfrazas. De hecho, hay veces que te encanta un orgasmo que has tenido e intentas repetirlo y no te sale. No te sale exactamente igual, ¿no? Y luego un día te despreocupas y... ¡Hombre, Dios, ha vuelto! ¡Está aquí! Es que la idea es esa, despreocuparse y intentar tener cuantos más mejor y cuantos más... se conozca la mujer a ella misma, es súper importante que os conozcáis. Es que aunque tengáis pudor de tocaros, coger un espejo y mirar vuestras vaginas y vuestras partes íntimas y familiarizaros con ellas, porque no hay, vamos, es que os perdéis sensaciones maravillosas. Es que hay mucha gente que no conoce su propia vagina y eso es muy... Claro, y para ello Ana nos trae aquí una técnica que yo creo que a muchas les va a venir muy a mano. Ah, sí. No, es que además he encontrado un artículo que, imagínate lo perdidos que tienen que estar algunos hombres para que hagan artículos así, ¿no? Y bueno, entonces pues, se llama en plan 5 técnicas para llegar al orgasmo femenino. Y entonces, nada, te pone unas 5 técnicas que, bueno, tiene hasta nombre. Y toda la primera se llama rope a dope, que es con tu lengua. O sea, evidentemente el hombre tiene que estimular el clítoris con la lengua. Y luego pues está el de las manos, que es el de toda la vida, ¿no? Estimulando el clítoris con la mano, que lo hace la mamá, el hombre, la mujer. Y sobre todo es para estimular el punto G. Y luego tenemos el... se llama la técnica del prepucio con capucha. Sí. Es lo que decíamos, el punto U está, claro, se encuentra en el... Claro, sí. Pero ¿sabes qué? O sea, utilizas el pene, pero no creas que en plan para penetrar, sino para estimular el clítoris. Como si fuera una, como barriendo. Sí, totalmente así, como chichis. Es que chicos, la gracia es saber que no hay límites hasta que cuando hacemos daño a alguien o a nosotros mismos, pero ese es el único límite. O sea, que la historia es probar de todas las combinaciones posibles. Y si te gusta el daño, adelante. Pero yo creo que la mejor técnica... yo creo que para mí la mejor, o sea, yo tengo una amiga y todas tienes una amiga que te ha dicho que la mejor. Y yo de creo todas. Que la mejor de todas es utilizar la mano, la lengua, el pene y el vibrador a la misma vez. mucha paciencia y ya verás, eso va a ser el mejor de todos. Adelante, chicas, por favor, explotaros al máximo y gozar. Bueno, yo voy a seguir un poco con este tema, pero desde otra perspectiva, porque nos vamos otra vez a nuestros pasajes de la historia sexuales. Porque hoy vamos a hacer un poco esto, vamos a meternos en distintos puntos, pero más centrados que antaño, que hablábamos en otros programas como el tema del sexo en Egipto, el tema del sexo en Mesopotamia. Hoy vamos a irnos al siglo XIX, porque vamos a hablar de la histeria femenina, ¿vale? Está muy vinculada al orgasmo, pues, sobre todo a nivel social, porque como siempre hemos dicho en esta sección... Siempre hay una parcela para el sexo en lo público y una parcela para el sexo en lo privado. Y normalmente, pues, aquí hay un juego de poderes que a la gente le gusta bastante, ¿no? Y qué bonito queda eso, la historia de la histeria. Precioso. Y así es, porque, bueno, de esto ya se habló en la antigüedad. Hay que decir que Platón y hasta luego, Ana, que se nos va, ¿no? Un saludo. Platón ya lo comentó en alguno de sus textos, ¿no? ¿Qué les pasa a las mujeres, no? De hecho, se decía que el útero femenino se paseaba por el cuerpo. Esto era un poco un mito, ¿no? De la época. Sí, y provocando distintas patologías y demás, ¿no? O sea, el tema está en que ellos lo veían casi un poco así, ¿no? De hecho, cuando se ubicaba ya en el pecho, cuando llegaba al pecho, ahí causaban grandes males en la mujer. ¡Ostras! Pero nosotros nos vamos a ir al siglo XIX, porque en base un poco a esta misma idea... Sí. En base a esta idea, pues hay mucho de lo que hablar, ¿no? Vamos a intentar resumirlo en poquitos puntos. Pues bueno, un grupo de científicos, médicos, en el siglo XIX, pues empezaron a extender un poco la idea de que existía en la mujer una serie de patologías que provocaban lo que, digamos, se podía denominar como histeria femenina. Y de hecho, una de cada cuatro estaba considerada que lo padecía, ¿no? Claro, los síntomas eran tan amplios que era muy difícil que una mujer no entrase en alguno de ellos en un momento u otro de su vida, ¿no? por ejemplo, desfallecimientos, insomnio, retención de líquidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, respiración entrecortada, irritabilidad, pérdida de apetito, y uno que es un poco ya, yo diría más político, que es la tendencia a causar problemas. como claro. Síntoma. Claro, como síntoma. Entonces, esto, si lo ves desde la perspectiva del siglo XIX, pues eso es donde entramos un poco en esta vía un poco de lo público en el sexo, ¿no? No sé qué os parece hasta aquí el tema, como lo veis, chicas, y supongo que os suena un poco duro esto, ¿no? De tendencia a causar problemas, ¿esto qué quiere decir? Sí que es un poco duro, pero bueno, la mujer es el papel un poco que tenía esta mujer victoriana, que tenía que estar callada, la mujer de porcelana. En esa época. Sin, ¿no?, hablar, que sin participar. Se tapaba los colores, que... A mí siempre me ha parecido un pretexto, sobre todo en el cine, para pegarle una bofetada a la chica, ¿no? Estás histérica. Las bofetadas. Grandes bofetadas, muy bonitas, sí, de hecho. Sí, sí, la de Hilda, por ejemplo. Uh-huh. Aunque en este caso era al revés, pero... Uh-huh. Es una forma de... Yo pienso que la mujer era una forma de rebeldía. A lo mejor no dice, bueno, pues... No sé. También... Yo no he vivido en esa época, pero me imagino... Sí, bueno, claro, ni ninguno de nosotros. No. Bueno, me imagino, por ejemplo, ¿no?, que, como había dicho antes con Mar, ¿no?, que no había mujeres frígidas, ¿no?, sino hombres inexpertos. A lo mejor esos señores pues no sabían dar placer a la mujer y la mujer se rebelaba, ¿no? Y... Es que aquí está el tema, ¿no? Claro. Lo que se decía en esta claro. época es que había un conflicto entre el sexo como reproducción y como satisfacción. Entonces, el papel de la mujer en este sentido se veía que una mujer modelo no debía quizá tener orgasmos, ¿no? Claro. Disfrutar del sexo de manera impía, digamos, ¿no? Y además, estamos en la época victoriana, es una época... Si disfrutas, eres una puta, era un poco así, sí, ¿no? Es un poco esta idea. Pero había también esa clase de mujeres, por ejemplo, a lo mejor quizás con los maridos o con la familia, pero luego tenían también su vida aparte que se disfrutaba mucho. Es lo que decimos siempre, que sí. Hay una parte pública de cómo claro. era... Y luego hay la vida privada, que cada uno, pues que hasta ahora, cada uno en su casa, vamos... Me duele la cabeza, pero luego salgo con mi amigo. Sí, pero bueno, es el ideal de la mujer como reproductiva, vamos, la mujer que disfruta del sexo en el sentido de tener hijos y ya está. Más allá de eso, pues el sexo no se practicaba o no se debía practicar. Entonces, aquí viene la contrapartida, ¿no? Que por eso estamos hablando de esto, porque dentro de poquito van a estar en una película que se va a llamar Histeria, que trata de este tema precisamente. Es el momento en el que se idea el primer vibrador de la historia. Y lo curioso es que... Para... Sí, sí. Para solucionar la histeria. Claro, aquí entramos en el punto de que el conflicto entre lo público y lo privado de repente se mezcla en una especie de burbuja y el tipo que inventa el vibrador, que después hablaremos de él, pues empieza a ofrecer este servicio como un sistema de terapia médica. ¿Vale? O sea, es muy importante tener en cuenta aquí que era un orgasmo lo que se estaba ofreciendo. Pero terapéuticamente. A través de una máquina, sí. Pero terapéuticamente. Se vendía como una terapia para el dolor o para estos síntomas que hemos comentado. ¿Y los hombres no se rebelaban, por ejemplo, a eso? Bueno, no, porque es intruso. En el fondo lo que estaban haciendo era tratar una enfermedad que padecía su mujer o su amiga o su hermana o su hija o su madre, lo que fuese, ¿no? Pero claro, esto empezó a tener mucho éxito. De hecho, se empezó a... Era una terapia muy muy utilizada en... Correr la voz, ¿no? En balnearios de lujo. Pásamelo. Sí, sí, claro. Esto se corre la voz y finalmente, pues eso... Al final, de hecho, este es un poco el tema que trata la película, que es Joseph Mortimer Glanville, que es considerado el padre del vibrador, aunque luego ha habido otros que aportaron sus ideas, ¿no? Pero sí, como lo que hizo fue aplicarle una batería eléctrica a un vibrador que sí podía utilizar en su consulta con las féminas que por allí se pasaban, ¿no? Y esto corrió la voz, fue una revelación en aquel momento para muchas mujeres. Es que me parece genial, qué y éxito. Se empezó a aplicar en balnearios de lujo para mujeres... Claro, iban allí, pues eso. Una de las técnicas también muy utilizadas era la del chorro de agua, directamente apuntando al tema. Y aquello, pues se podía estimular ya a la mujer de como buenamente iba pudiendo, ¿no? Uh-huh. Y otro tipo de técnicas que ya perfeccionaban esta idea del propio vibrador, ¿no? Yo tengo una teoría particular sobre esto. Y es que seguramente fue la mujer del inventor quien realmente dio la idea de... añádele a esto, esta forma, ponle esto... eléctrico que vibra y puede ser, no tengo datos precisos. En la película se hace una versión de esto. Es que me extraña tanto que un hombre en esa época trabajara para dar placer a una mujer. Lo hubiera utilizado eso, claro, pero es que la idea aquí es que no está trabajando para dar placer, sino para curarla de un mal. Y que la mejor manera es bueno, esto que decimos que el orgasmo es como el liberador de tensiones, de cura el estirismo, que luego estás como relajada, ¿sabes? Como... Sí, sí, no, sí, ahora está moldeable. Es que realmente fue así, es un revolucionario. Otro punto que hay que tratar, que esto no es muy conocido y también está dentro de este contexto, ahora que lo habéis sacado el tema, es que los ginecólogos sí que trataban este tema, trataban el tema de las dolencias, de la excitación y tal, pero ellos se cansaban, ¿no? El estar ahí tocateando a la mujer, a su paciente y demás. Analíticamente. Y a veces esto se delegaba en la comadrona, pero el médico perdía dinero. Normalmente las dolencias sexuales de las mujeres o dolencias vaginales o ese tipo de historias se delegaban en una comadrona y claro, al final pues la cosa se derivó un poco a los médicos que querían buscar una opción para tratar este tema con sus pacientes y surgió esta idea, ¿no? De Joseph Glanvil. Entonces, sí, el tema es, estamos más o menos en 1880 para que os hagáis una idea, ¿no? Nada, hace cuatro y ya días. A finales de siglo los tratamientos con vibradores eran uno de los servicios más populares ofrecidos en los balnearios de lujo, como hemos dicho. E incluso la compañía estadounidense Hamilton Beach lanzó en 1902 el primer vibrador eléctrico para venta comercial, convirtiendo al vibrador en el sexto aparato doméstico en ser electrificado. O sea, esto es, ahora se lo dices a alguien y dices, ¿qué dices, no? Mm-hmm. Antes incluso que la plancha, o que tengo aquí otra, que es, la que es más práctico que la plancha. Aquí está la cosa, ¿no? Aquí está la cosa, ¿no? Con la plancha te quemas. Pero que quede claro que de cara al público esto se vendía como un servicio antiestrés. O digamos que era también un poco para eso, pues para disfrazar. Masaje, claro, ¿no? Para disfrazarlo de otra cosa, pero no era sexo, ¿vale? Uh-huh. Aunque en el fondo la gente que lo practicase y lo comparase con el sexo diría, esto es un placer sexual. Y aparte me estoy corriendo, es que... Efectivamente, ¿no? Entonces, pues en este punto un poco es donde entra ya el tema de, bueno, el desarrollo de la masturbación, otros vibradores, otras formas, otras maneras de hacerlo, que se perfecciona un poco. Y luego, ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, pues los psiquiatras dicen que el tema de la histeria femenina es una tontuna. Que alguien se inventó, pues oye, porque no tenía otra palabra que darle. Y esto convirtió al vibrador, o lo llevó quizá por otro camino, ya al camino de la pornografía. ¿Cuánto has dicho que tardaron a decir esto que era una pues tortura? En los años 40 más o menos. O sea, me parece como, hola. No, en el sentido de que lo ya... Lo siento, a lo mejor es mi visión. No, es en el sentido de que ya no se podía tratar como una enfermedad. Entonces la gente lo empezó a vincular al sexo, digamos, perverso, ¿no? Como una perversión. Se empezó a vincular con el porno, que ya también empezaba un poco a resurgir. Y a volver a esconderse, ¿no? Un poco. Sí. Se volvió a considerar quizá un tema tabú, ¿no? Porque antes era una terapia, pero ahora es sexo solo. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Es que ahora está un poco de moda tener tu vibrador. Está un poco de moda, si o no hay pilas para vibrador. Si lo vemos en todas las series, como mínimo española, siempre está ahí. Parece que sea obligado del guionista. Pero no siempre ha sido así. Y no siempre... hemos tenido vibradores a mano que comprar o yo qué sé, permitido o bueno, eso ha dado pies a situaciones bueno, pues interesantes y divertidas de la utilización de otros objetos que no tienen ese fin para tenerlos de vibrador. Para hombres también existían, quiero recordar otro detalle más y se decía, existen también, pero se crearon también para hombres y se decía que era para estimular la circulación, vibraciones internas para dar masajes, como hemos dicho antes, y para descargar la próstata. No se decía sabemos abiertamente dónde estaba dando el placer este vibrador, aunque no hayamos dicho nada. Chicos, tenéis ahí una glándula que es que no sabéis. Los que nuestros oyentes, que no tal, que sea, si no os va, pues no os va y no pasa nada. Pero solo permitiros descubrirlo. Probarlo. Claro. Solo probarlo. A ver qué pasa, ¿no? Claro. ¿Qué mundo os ocurre? Es que imagínate. Es que hay muchos hombres que tienen miedo de volverse gays cuando disfrutan realmente. Como si te tocara un virus. Sí, sí, básicamente es esto. Y bueno, luego ya, pues eso, esto que hemos dicho, se vendían como... se disfrazaban como utensilios de terapia. Y luego ya hasta los 70, que fue cuando Betty Dodson, que fue una terapeuta sexual muy conocida en Estados Unidos, pues empezó a redescubrir el vibrador y se empezó a vender ya fuera de lo que eran sex shops propiamente, ¿no? Uh-huh. Y en el 86... ¿Cómo? ¿En supermercados? Cosas así. A lo mejor tiendas especializadas, supongo yo. Pero vamos, sí. Ciertamente dejó de considerarse algo pornográfico, sí. ¿No? Incluso es para terapia femenina, ¿no? Como decíamos, espiritual ya casi, ¿no? Uh-huh. Y luego en 1986, el cirujano general Everett Koop, que lo incluyó en su lista de prácticas de sexo seguro, esto... era un folletito que se pasaba un poco como pues, informativo y se dispersó por muchísimos hogares y ya esto devolvió al vibrador 80... su identidad original. Claro, ¿no? De hecho, en los 80 yo creo que sobre todo en Europa se hizo un esfuerzo muy grande de educación sexual a toda esta generación de perdidos, todos perdidos, no sabían dónde meter dedos y puntas y nada. Y claro, entonces con el uso del condón, con bueno, prácticas que se puede hacer y que no te quedas ciego y todo esto, pues fue un momento genial. Así que nada, esto ha sido un poco un resumen así rapidito de cómo transcurrió la historia del vibrador y sobre todo deciros que el siglo XIX, pues dentro de sus propios tabúes, al final decidieron abrir las puertas a esto. Oye, ¿cuándo sale esta película, Histeria? Pues en unas semanas, depende del país, estamos ahora en Bélgica y no sé muy bien cuándo la van a estrenar aquí, pero yo creo que para estas navidades y si no, como para mucho tardar en enero, ¿y muy pornográfica o no? No, es una comedia, es una comedia al uso, tiene sus escenas, pero no es, no sé, que yo, por lo que yo he visto en el tráiler, no es demasiado explícito el tema. Y pero eso solamente es de la estética un poco victoriana, tiene que ser jugar, de hecho es jugar un poco con este tabú, ¿no? Y ver esta gente tan emperifollada haciendo ese tipo de historias que al final dices, joder, es que realmente qué hipócritas somos a veces, ¿no? Sí. A ver si tenemos tiempo para alguna recomendación. No sabemos, estamos un poco perdidos aquí en el estudio, sí, entre vibradores y... Sí, y orgasmos. Sí, porque se nos quedaron en el candelero el otro día algunas películas de Luis que nos quería recomendar, sí. Y que seguiremos hablando de ellas cada programa, yo creo, porque al final nunca terminamos esta nunca sección. Quedamos. Estamos abandonando un poco el mundo del BDSM, pero ya volveremos, oye, uh-huh. Que esto es muy, muy amplio. Pues nada, vamos a hablar de algunas de las películas que quedaron en el tintero. Es posible que me repita porque, en fin, como... Como no, pero no pasa nada, porque veces, nos encanta escucharte, Luis. Pues ver, nada, digas lo que digas. Muchas gracias. Para aquellos que no estuvieron la semana pasada. Eso, para que no nos escucharon la semana pasada. Pues, ahora tiene pues vamos a hablar de una película que está considerada la película erótica con mayor presupuesto de la historia. Nada menos que 5 millones de dólares, que para una película erótica es un pellizco. Uh-huh. Se llama Wendolin, rodada por Jas Jekan, que es el mismo director de Historia de O, la mítica película de BDSM, y está basada, es una versión cinematográfica del clásico de John Wiley, es un cómic de culto, y está protagonizada por Tawny Kitaen, que es esposa del cantante David Coverdale. Y en fin, es una película pues un tanto extraña, muy muy grandilocuente, y es de resaltar una escena muy muy memorable, porque es una carrera de cuadrigas emulando a Ben-Hur, la famosa carrera de cuadrigas de Ben-Hur, pero los carros, las cuadrigas, en lugar de estar tiradas por caballos, pues están tiradas por mujeres, ¿no? Lo habías comentado, sí, creo, porque me suena. Me suena. Bueno, quería hablar también de dos películas que no he incluido como BDSM, aunque hay algunos biógrafos que sí lo incluyen, que son 8 milímetros y Tesis, que son películas que tratan del snuff, que son estas famosas películas caseras en las que se ve cómo se tortura a una persona y se la acaba asesinando. No, en fin, no, sí, sí, creo que esto no es BDSM, es no, otra cosa, es una perversión, no. Sí. Y no... En fin, no voy a entrar en más detalles de este tema. Mencionada suficiente. Sí. Hay otra película muy curiosa, se llama Shibari, es mexicana. Uh-huh. Está rodada en inglés, pero ya digo, la producción es mexicana y la producción también mexicana, ¿no? La película nos habla de las relaciones de poder que existen entre Fabián, un fotógrafo frustrado por la renuencia de Milagro, su mujer, está renuente a entregarse por completo, y cuando él sale de la casa para cumplir con un trabajo, ella se masturba angustiosamente, ¿no? Es una relación tanto tortuosa y torturante. Entonces Fabián conoce finalmente a la mujer que lo forzará a explorar su sexualidad. Se trata de una tal Elvira, que es una distinguida dama con un pasado como modelo de Shibari, es como hemos hablado en algún programa de BDSM, el arte de la atadura, y Okinbaku, que también se llama así, y en fin, pues con ella alcanza las más altas cotas del éxtasis BDSM, ¿no? Bastante interesante. Por último, ya que no tenemos más tiempo, quiero hablar de una película muy muy curiosa española, se llama Maximum Shame, que es una película underground y minimalista dirigida por Carlos Atanes, un director que hay que seguir, porque es muy, muy curioso, ¿no? Trata de una realidad paralela donde absolutamente todo y todos están sujetos al régimen distópico. Para quien no sepa lo que significa este palabra, es lo contrario a utopía, es decir, un futuro en el que todo es un desastre. Y pues eso es, están sujetos al régimen de una reina frígida y despiadada que somete a sus súbditos a una constante tortura y uso de mordazas, y en fin, hay toda una panoplia todas de estas referencias. Exacto, exacto. Maximum Shame. Maximum Shame. La película Shame. Está muy en la línea más bizarra de este director. Recrea un universo extraño y surrealista, al borde del fin del mundo. Si tenéis oportunidad, vamos a meter en nuestro blog un resumen, echarle un vistazo porque es bastante curiosa. Pues con esta buena recomendación, historias para no dormir. Se me están acumulando ya las películas que visto ya. Tenemos mucho trabajo. El equipo de entretenimiento está que no puede. Pues con todo esto ha sido un placer estar con vosotros otra noche más. Y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta la próxima. Chao. Ven a mí, ven. así, dímelo. Minuit.